Movilización en la provincia de Siena, junta de usuarios. Ya apoyamos el trabajo y la manifestación del pueblo de Suyana, pues para que sea considerado ya dentro de las diferentes obras, porque Suyana está relegada, no nos toman en serio las autoridades nacionales. ¿En qué les afecta todo estos proyectos que por muchos años no se ejecutan en Suyana? Nos afecta en la forma como estamos viviendo, ¿no? En la insalubridad, en el problema de las carreteras, en el problema de que no tenemos un hospital, de acuerdo a la población, de cómo hemos crecido, no solamente para Suyana como provincia, sino para sus diferentes distritos, ¿no? Estamos en una situación que no se hacen obras ni siquiera de mediana envergadura para el pueblo de Suyana. ¿Qué espera de esta marcha? Esperamos que nos tomen en cuenta, que digamos que Suyana no estamos dispuestos a reclamar, a luchar por nuestros derechos y para vivir con dignidad. ¿Cómo evalúa la participación y la conciencia de la ciudadana? Sí, pues nos falta, debemos, siempre es así, debemos participar todos, pero los que realmente tenemos una vocación de deseo de que Suyana salga adelante, estamos haciendo un esfuerzo, dejando de elaborar para participar y apoyar esta marcha de todos los suyaneros. Muchas gracias. Gracias.